Hoy tomaré para olvidar a esa mujer. Y por su traición estoy muriendo de dolor. Vamos a bailar, vamos a cantar. Con esta nueva onda te vas a enamorar con los puntos del amor. Desengaño, yo me moriré de amor. Para olvidarla tomaré más licor. Por tu desengaño yo me moriré de amor. Quiero olvidarla, tengo que olvidarla. Con su desengaño yo me moriré de amor.